La aplicación de la tienda ganadora sigue cargada de obsequios. Lo invitamos a descargarla gratis por App Store o Google Play. Diligenciar unos datos muy sencillos y acumular puntos para redimirlos en espectaculares obsequios. Queremos que usted haga parte de esta gran comunidad de tenderos de la tienda ganadora, porque el que la escucha y la descarga gana. Y 4 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraqui.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a comenzar hoy con la banda del señor Chris Martin, una de las más exitosas de los últimos 30 años. De Inglaterra llega Coldplay con este tema de su álbum A Rush of Blood to the Head del año 2000. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. don't ever say you're on your way down when God gave you a style and gave you grace and put a smile upon your face. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a celebrar un par de cumpleaños. Empezamos con este, que es el de una mujer que nace un día como hoy en 1948 en Inglaterra, aunque realmente se crió en Australia y es una de las leyendas de los 70, sobre todo famosa por canciones como por ejemplo I Honestly Love You, Magic, Xanadu, Physical. Me refiero a Olivia Newton-John. Vamos a recordar uno de los proyectos más famosos de su carrera, que fue haber protagonizado junto a John Travolta la película Grease de 1978. De ahí sale este clásico por Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #VisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #VisaMúltipleFM. Vamos ahora con otra diva, con doña Mariah Carey. Esta canción es bastante importante en su carrera porque de cierta forma marca su independencia artística. Ella además se acababa de divorciar de Tommy Mottola cuando sacó este álbum, y recordemos que ella toda la vida dijo que con Tommy Mottola se sentía atrapada. Él además era el presidente de Sony Music, él era su jefe y él básicamente dictaba todo lo que ella tenía que hacer, y ella se cansó de eso. El resultado fue este álbum llamado Butterfly, con este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Honey. Yeah. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a celebrar el cumpleaños de una mujer que nace un día como hoy en 1945, una de las grandes divas de la música brasilera de todos los tiempos, contemporánea de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Ivan Lins, Jorge Benjor, en fin, toda esa generación maravillosa de la MPB, la música popular brasileña, una de las grandes divas de Bahía, y es la eterna Gal Costa. Esta es una canción que originalmente grabaron los Beatles. Gal Costa nos visitó en Bogotá en el año 2005, se presentó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y esa voz de ella es inconfundible, una de las más lindas de todas. En homenaje a Gal Costa y en homenaje a los Beatles, esto que es The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on a hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Canadá con un hombre nacido en Montreal en 1952 que en los 70 tuvo una música muy interesante en la que se unían el R&B, el pop, el jazz, el funk, el rock, con un sonido único. La gran mayoría de esta música fue creada con sus hermanos Ross y Joe Vanelli. Él es Gino Vanelli. Y esta canción es uno de sus grandes éxitos. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard del álbum Nightwalker de 1981. En Visa Múltiple FM, Living Inside Myself. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Ya nos vamos para Nigeria, pero también para el Reino Unido. En Nigeria nació nuestra siguiente invitada, pero se crió en Inglaterra y ha hecho toda su carrera y su vida ahí. Una mujer nacida en Ibadan, y mucha gente piensa que cuando se habla de Sade, que es lo que vamos a escuchar ahora, es solamente ella, Sade Adu, pero no. De hecho, Sade es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sade Adu. Los demás integrantes son Stuart Matthewman, Paul S. Denman y Andrew Hale. Vamos a recordar uno de los grandes éxitos de ellos, de 1992, del álbum Love Deluxe, esto que se llama Kiss of Life. Love. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora voy con una de mis bandas favoritas, una banda que se formó en la ciudad de Chicago a finales de los 60 con el propósito de ser una banda de rock con sección de metales, que eso no es tan común. Y no solamente es una banda de rock porque tienen de todo, tienen jazz, tienen pop, tienen soul, tienen funk, en fin, son maravillosos. Su nombre original fue Chicago Transit Authority, pero desde 1970 y hasta el sol de hoy se conocen como Chicago, famosos por clásicos como If You Leave Me Now, Beginnings, Does Anybody Really Know What Time It Is, No Tell Lover, Saturday in the Park, y este tema que fue creo que número 5 en 1974, Call on Me. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002, una colaboración entre un rapero y una mujer que se dio a conocer por ser parte del grupo Destiny's Child, el grupo del que salió también Beyoncé. El rapero en cuestión es Nelly. La cantante que le colabora en este tema es Kelly Rowland. Y la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 2002. Esto se llama Dilemma. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para una leyenda de Inglaterra. Sir Elton John llega ahora con una canción que fue influenciada por dos cosas. Este tema de 1975-76 tal vez. Una canción que fue influenciada primero que todo por una de las más importantes tenistas en la historia del tenis de los Estados Unidos, Billie Jean King y su equipo, las Philadelphia Freedoms. Y por otro lado fue influenciada por el sonido del soul de Filadelfia. Y de hecho Elton John grabó esta canción allá, acompañado de los maravillosos músicos que en los 70 hacían esa música. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así: Philadelphia Freedom. Your heart beating for some En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos vamos a despedir hoy con un dúo de Inglaterra muy querido en Colombia. Nos han visitado varias veces aquí. Y son los Pet Shop Boys. Llegan ahora con una canción de su álbum Nightlife de 1999. Un homenaje a Nueva York y a su vida nocturna. New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. 7th Avenue meets Broadway. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. La FM regresa en momentos con Fernando Pava. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. ¿Eres ochentero? ¿Eres noventero? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Hoy más que nunca, acompaña a tus hijos a descubrir sus propias aventuras con el nuevo Hit Go, la deliciosa bebida para compartir con el sabor de las frutas, buena fuente de zinc y vitaminas, nutrientes que contribuyen a la función normal del sistema inmune, mientras ellos exploran la divertida aventura de vivir. Nuevo Hit Go caja de un litro y Hit Go cajita de 200 mililitros. Acompáñalos de manera divertida. Hit Go es un refresco de fruta pasteurizado. Sabores mango, fresa y tropical. El contenido de fruta varía según el sabor. Registro sanitario 0010-412-2020. Mango salvaje, fresa feroz y tropical audaz son nombres de fantasía. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. Llegaron los prácticos porta comidas de Aqua y La Nuestra. Junta dos etiquetas de Postobón Aqua o de Agua Panela La Nuestra y reclama gratis un porta comidas en camiones Postobón. Participan 500 mililitros y litro y medio de Aqua y 400 mililitros y litro y medio de La Nuestra. Son 6 coleccionables perfectos para llevar la comida de casa fuera de casa. Aplican términos y condiciones. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Elige tu vida, elige cristal en botella 100% reciclada, 100% reciclable, que al disponerla en la bolsa blanca, después de consumirla, puede convertirse en una nueva botella. ¿Por qué es importante separar? Para que juntos podamos dar nuevos usos a materiales existentes.